Bueno, bienvenidos de nuevo. Continuamos en nuestra segunda parte de hoy, nuestros segundos 30 minutos. Hoy es domingo, es primero de marzo, ¿verdad, Pilar? Sí, Ok, 1 de marzo. sí. Y estamos transmitiendo en vivo a través del canal de Puentes al Mundo. Y hoy vamos a platicar del módulo 3, algo que quisiera hacer también personalmente, dar mi agradecimiento al señor Jeff Libo, que es el creador de la red social World Bridges, que hace todos estos espacios disponibles para nosotros sin ningún costo. Empezamos. Si pueden ustedes, los que están escuchando en el salón de chats de Puentes al Mundo, si pueden ir a la agenda de hoy, o si pueden abrir ya sea el mundo de Espiral o el Webcast Academy. Les dejé unos links anteriormente en el Skype chat, pero si gustan se los ponemos de nuevo. Y yo voy también a la agenda ahora para empezar. Y vamos a empezar viendo qué vamos a aprender esta semana, ¿verdad? Aunque algunos de ustedes ya empezaron. A ver, el módulo 3 empieza hoy o mañana, ¿no? Digamos, pero sí Sí. hay personas que ya se han animado, porque más que nada también van a tener mucho trabajo ahora de evaluaciones y de corregir exámenes Claro, y tienen claro. ganas de dejarlo un poco iniciado. Sí, yo entiendo exactamente. Todos estamos bastante ocupados con nuestra profesión como profesores y aparte también con nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Tenemos como objetivos hoy lo que es una grabación de una llamada Skype, y esta semana les estamos pidiendo que aseguren de usar los cables virtuales para esta grabación. En esta última semana que estaban explorando el uso de Skype, tenían diferentes opciones, pero para poder preparar nuestro sistema para lo que es webcasting, es esencial de que usen los cables virtuales y el programa Audacity. Y vamos a hablar sobre eso. Y más que todo, esta semana le estamos pidiendo de que practiquen un poco el uso de los cables virtuales si no lo han hecho, con llamadas de prueba. Y como tarea, poder realizar una llamada Skype. Y estuvimos platicando sobre eso en la tarea. Puede ser y con uno de los participantes del curso. Y esta llamada de unos 3 a 5 minutos no tiene ningún tema en especial. Solamente es para que ustedes tengan la oportunidad de ver la calidad de audio que tienen en su grabación y si hay que hacer modificaciones de hacerlo entonces. Y es todo, ¿verdad? ¿Algo que quisieras añadir ahí, Pilar? Sí, bueno, que me parece que fue en el Skype del grupo chat de la academia que ponías que a los cables virtuales le llamaban, no sé en qué sitio, los cables Drácula o algo así. Sí, le Pues bueno. comentaba también en el Skype chat y con Pilar que esto va a ser lo más bueno, vamos a decir que de lo más difícil en el curso es poder manejar los cables virtuales, ¿verdad? Y también le comentaba a Pilar que las herramientas van a ir cambiando. Y van a cambiar. Lo esencial es recordar que de ser un poco flexibles, ¿verdad? De que todos podemos a aprender a nuestro propio paso. ¿Ok? Bueno. Sí, vamos, que es posible que salga alguna dificultad, pero que es cuestión de paciencia, ¿eh? Que nos ha pasado a todos. Sí. Y que luego es sencillo, no es nada del otro mundo, es ir siguiendo las instrucciones. Sí, me imagino que todos ustedes están participando ya actualmente en el Skype chat de la academia. Si participan ahí, van a encontrar muchos recursos. Okay, van a encontrar muchos recursos de lo que estamos nosotros presentando. Y ayer yo subí a los Moodle, webcastacademy.com, y también a Espiral algunos videotutoriales que les pueden ayudar. Hice lo que es la configuración del sistema en Vista y lo que es grabación usando Audacity y Skype también con Vista. Y quiere decir que esos videotutoriales quizás los orienten y les ayuden un poco. Y también seguir participando en el Skype chat, porque de vez en cuando ahí vemos recursos que son importantes, y también en los foros, ¿verdad? En los foros de Espiral han estado bastante bastante activos. ¿Sí, Pilar? Sí, bueno, pues la tarea del módulo 3 es solamente esta, es hacer la grabación de una llamada, no es ninguna entrevista ni nada especial, tiene que ser corta, de 3 a 5 minutos, y subir la Puentes al Mundo y luego poner el link en el wiki. Sí. Y eso sí, subir el audio con un nombre. Oh, sí. Bueno, esto ya lo explicamos en un tutorial y está puesto ya, de hecho, en el módulo, ¿no? Hay que poner... Sí, el nombre corto. Sí. En lo que es, vamos a hacer una recopilación, si gustas, a Pilar, de lo que hemos visto en el curso hasta ahora y de lo que pueden esperar. ¿Qué te parece? En lo que hemos visto hasta ahora, en los primeros dos módulos, fue una introducción al uso de Audacity, al uso de audio, y era también una introducción a practicar lo que es text chat interactivos. Lo vimos primeramente aquí en Puentes al Mundo, en el estudio de webcasting, un text chat interactivo, lo que es sincrónico. También vimos esa oportunidad en el text chat de Skype, ¿verdad? Que es interactivo para las personas que están ahí, pero lo importante en el text chat de la academia de Skype es de que también se archiva, y si no estás en el momento ahí, puedes de todas maneras ver el archivo, el historial del text chat. También en estos primeros dos módulos tuvimos la oportunidad de entrar al Puentes al Mundo y de practicar cómo subir el audio, con las especificaciones que les habíamos dado. Y en estos primeros dos módulos también tuvimos la oportunidad de utilizar el programa de Audacity para grabar y también el programa de Skype para comunicarnos. Dice que hasta ahora era todo. Y si alguna persona está entrando un poquito tarde al curso, no es de preocuparse mucho. Pienso que hay suficiente tiempo. En lo que es el curso Moodle Espiral, sí hay un seguimiento, hay módulos que ocupamos estar en ciertas semanas, pero recuerden que el curso en webcastacademy.com sigue abierto siempre, no se cierra, y yo trato de monitorear la actividad ahí si hay personas que entran nuevas, ¿verdad? Ahora, eso es lo que hemos visto hasta ahora. ¿Qué es lo que sigue? El módulo 3, que es lo que hemos dicho de la utilización de los cables virtuales. El módulo 4 es la continuación del uso de la grabación de una llamada Skype, pero un poco más larga. Entonces, en este caso sí que será una entrevista, y la subida también del audio a Puentes al Mundo. O sea que van a tener dos semanas para practicar con los cables virtuales, y luego ya entraríamos en el webcasting, ¿no, José? Sí, con sí. El Ustream. Sí, exacto. Es un procedimiento, lo que estamos tratando de hacer es de que está accesible a todos, los que tienen un poco de experiencia, los que ya tienen más, es decir, de irnos del la práctica de la herramienta y luego a un uso didáctico, ¿verdad? Es decir, ahorita hemos visto ejemplos de entrevistas, ¿verdad? Como lo hicimos la semana pasada con Silvia y hoy con Cristina y su equipo en Argentina, ¿verdad? Pero la idea es de ya que estemos confortables y que sepamos el uso de la herramienta, poder utilizarlas en un ambiente educativo. Y por esa razón, en el módulo 4 ya va a ser una entrevista en donde vamos a acoplar un tema que tiene que ver con la educación. Y aquí pienso yo que los compañeros de que tenemos presentes de en los muros tienen bastante experiencia y podemos ver muchas oportunidades de entrevistas. Un ejemplo sería este verano, Pilar tuvo dos entrevistas muy, muy, muy interesantes que ella hizo y las subió como podcast. Quiere decir que aquí no entra todavía el webcast interactivo. Les vamos a dar la oportunidad primero de practicar lo que es su programación o lo que es el tema, y luego en el módulo 5 ya vamos a ver lo que es el uso de Ustream y cómo lo estamos haciendo esta mañana a Pilar y yo, ¿verdad? ¿Algo más que se me ha olvidado ahí, a Pilar? Sí, una cosa importante es que el próximo domingo, el webcasting del próximo domingo, Lu nos la del podcast con su experiencia con sus alumnos. Oh, perfecto, O sea, ya está confirmado sí. Sí, y va a ser interesante. pienso que sí. Lo que es, yo veo nuestro aprendizaje a dos niveles, ¿verdad? Número uno, a nivel profesional o capacitación docente, ¿verdad? En donde nosotros aprendemos a cómo usar las herramientas, aprendemos sobre los currículums y etcétera. Y la parte dos va a ser la aplicación de este aprendizaje con nuestros propios alumnos. Y pienso que Silvia y Lu la próxima semana han extendido su propio aprendizaje a lo que es el aula. Y eso es algo importante para mí. Al principio me costaba, ¿verdad? Pensé yo que podía aprender los diferentes módulos de aprendizaje para mí personalmente, y luego a poder aplicarlos a mis alumnos fue algo difícil. Y sí es algo que toma bastante empeño, ¿verdad? ¿Sí, Pilar? Pues sí, pues ya está confirmado. Y bueno, Lu tiene experiencia de hace tiempo, no de ahora, sobre podcast. De hecho, en el módulo 4 hay referencia de algún artículo suyo. Sí. Dice que esta semana eso va a ser lo esencial, seguir practicando el uso de Skype para poder ustedes tener podcasting. Van a ver las diferentes herramientas que han usado. Y a mí, aunque no lo he hecho regularmente, sí me encanta el uso de podcast con mis alumnos. En el blog de mi clase tenemos varios podcasts que hemos preparado. Seguimos, quizás a Pilar, terminamos nuestra sesión de hoy. Hasta aquí llega nuestra programación de hoy, 1 de marzo del 2009. Hemos explicado sobre el módulo 3 de la Academia de Webcasting. Hemos hecho un breve resumen y nos despedimos de todos y os esperamos el próximo domingo aquí en Puentes al Mundo, en la Academia de Webcasting. Saludos y hasta pronto.